y desde la Federación Atlética Pampeana también se los reconoció a los atletas que van a estar representando a nuestra provincia, a la municipalidad, y uno de ellos es Walter Cabrera también, que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Walter, bienvenido, ¿cómo estás? Paula te saluda. Hola, ¿qué tal Paula? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia ahí. ¿Ya se entrena, se hace un último trote o no? Mira, en el caso mío en particular, en el día de ayer realizamos la última tirada en temas de velocidad. Ya hoy un descanso general y mañana una breve activación ya para el domingo estar listo para largar. ¿Cómo se viven estas horas previas ahí a la Maratona Pampa Traviesa, que es una de las más importantes, sobre todo porque la puntuación y las marcas sirven muchísimo para poder seguir clasificando a nivel internacional? Sí, mira, en el caso mío, yo voy a debutar en la distancia de 42 kilómetros. Tengo experiencia en otras distancias, en 21 kilómetros, que he participado varias veces en la Pampa Traviesa y en otras medias maratones, pero en la distancia es la primera vez. Así que eso también me saca un poco de presión al momento de largar la carrera, ¿no? Porque no tengo una marca ya establecida con la cual competir, o sea, en lo mío, ¿no? Claro, claro. Así que eso me deja un poco más tranquilo y bueno, uno tiene un objetivo ya en mente, pero bueno, eso hay que ver un montón de factores si se dan para poder cumplir y lograr el objetivo que uno tiene planificado. ¿Cuál sería el objetivo de Walter Cabrera planificado? ¿Se puede principalmente decir? Cruzar la globa, ese es el objetivo principal, sí. Largar y llegar. Realmente. Que de eso también dependen un montón de factores, por eso te decía. Después el tiempo, o puede ser una circunstancia, como digo yo, una consecuencia de todo el trabajo que venimos realizando atrás con mi entrenador, que comenzamos con una buena pretemporada en noviembre, diciembre, y en enero ya nos focalizamos al objetivo este de la distancia, que sabemos que es una distancia dura, que no hay que subestimarla, hay que prepararla. No, yo hace prácticamente o relativamente hace poco que me dedico al atletismo, desde el año 2015, y uno cuando comienza en este deporte siempre aspira a llegar a cumplir con esa condición, ¿no? De que se dé todo para cumplir con la distancia madre, como se la llama, se la conoce, la maratón. Uh-huh. Y bueno, por eso nunca me animé a alargar esa distancia, porque las otras distancias ya me costaban y bueno, y me imaginaba que el 42 también iba a ser aún más brava. Sí. Pero bueno, pasó el tiempo, nos formamos como atleta y creo que hoy estamos a la altura, digamos, de poder participar en la distancia. Por eso el objetivo principal es largar y llegar. Después el resultado, bueno, va a depender de otras cuestiones que nosotros, de otras variables que nosotros no manejamos, que puede ser el clima, es fundamental, y bueno, después cómo uno se levante, porque eso también es primordial. Totalmente. Son carreras. Ayer hablamos con Alejandro Maidán y decía también, en el medio que uno corre, alguna idea que se le cruza, son un montón de factores que se les deben juntar al atleta, inclusive internamente, no solamente los del exterior, ¿no? Que tienen que ver con el clima, con el estado del circuito y demás, sino también la lucha interna, ¿no? Sí, la cabeza juega un papel fundamental. Por más que yo tenga experiencia en el atletismo, que he hecho distancias quizás más cerca al 42 en esta preparación, que es lo que te deja, lo que te genera la confianza como para llegar a completar la distancia, eso sucede en el entrenamiento. Y la carrera es un día y es muy particular. Entonces nada te asegura nada. Es la mente y, como dicen muchos, yo te lo hablo por la experiencia de los que me cuentan, que la carrera se corre hasta el 35, 30, y después, bueno, hay que trabajar y correr con la cabeza. Sí. Porque las piernas ya obedecen en función a lo que la cabeza diga. Qué loco, ¿no? ¿Cómo fue la decisión de decir, bueno, este año voy por la distancia de 42K? En mi caso, yo tenía, desde que comencé de manera muy amateur, sin entrenador, lo hacía por una cuestión de salud, y en el año 2019 estuve con un entrenador que me ayudó muchísimo a formar las bases de lo que hoy rindo de mi rendimiento. Él me formó como atleta y me ayudó a superar un montón de objetivos y a lograr muchos objetivos en diferentes distancias. Luego cambié de entrenador por una cuestión personal, de buscar otro camino y de buscar otra proyección como atleta, y también logramos un montón de objetivos, y entre eso, bueno, faltaba lograr el objetivo principal, que era debutar en los 42. Y la motivación del entrenador me llevó a planteármelo y, bueno, y aceptar el desafío, ¿no? Totalmente. ¿Quién te está entrenando, Walter? Ahora me entrena Héctor de la Iglesia, del grupo Spartans, de la localidad de Tuay. ¡Qué grande! Y cuando van entrenándose, ¿lo hacen en distintos terrenos, quiero decir, en tierra, en asfalto? ¿Cómo son esos entrenamientos? Sí, mira, yo particularmente, es un grupo muy grande, un grupo muy unido, que generalmente en los recesos de verano y de invierno se juntan mucho a entrenar y a participar de los entrenamientos, pero por cuestiones laborales que tiene uno, que tiene otro, no muchas veces le coinciden los horarios a la mayoría, y en mi caso particular también. Yo soy docente y el horario también me complica mucho, así que trato de, mi entrenador me pasa los entrenamientos semanalmente, me hace un seguimiento diario, y bueno, yo trato de buscar el espacio, hacerme el espacio, ¿no?, para poder cumplir con los entrenamientos, y bueno, después los resultados se los mando y él con eso hace la evaluación de semana a semana, ¿no? Y sí. Qué difícil, ¿no? También cuando uno tiene toda una vida paralela, trabajo, hijos, poder coordinar y organizarse para este tipo de entrenamientos. Digo, Maldonado ayer contaba que tres veces inclusive entrena, ¿no? Es como mucho y complicado para ir coordinando. Sí, la verdad que sí, y más con una distancia larga cuando se comienza a preparar esta distancia. Sí. Ya que, como te decía antes, nosotros comenzamos en enero, uno tiene que sacrificar muchas cosas y necesita fundamentalmente del apoyo de la familia. Yo en mi caso tengo a mi compañera y mi hijo, que muchas veces resigno mucho tiempo de estar con ellos por tener que entrenar. Y ya te digo, desde enero que estamos preparando este objetivo, haciéndolo en doble turno, haciendo una gran cantidad de volumen en kilómetros, que eso genera también mucho cansancio, que a eso le sumamos el trabajo, y también tenemos que estar con la familia, sacarnos el chip y conectar con ellos también. Así que eso también cuesta, es un gran sacrificio preparar una distancia de esta magnitud, pero cuando uno lo hace con pasión, digamos, todo se hace mucho más llevadero. Sí, no, ya lo creo. Qué importante, ¿no?, es el apoyo también de, me imagino, de la familia, de entender este tipo de situaciones y cómo deben acompañar también, ¿no?, en cada tramo cuando uno va corriendo. Sí, la verdad que sí, es fundamental el apoyo de ellos. Bueno, mi compañera, en el caso de ella, también practica el mismo deporte y entiende, me apoya, me aconseja, muchas veces me tranquiliza. Es la que me hace poner los pies sobre la tierra, y nada, la verdad que fue de gran ayuda en toda la preparación para este objetivo, porque salíamos a primera hora de la mañana, a última hora de la noche, y ella me acompañaba en su bicicleta y yo haciendo distancias largas, y ella al lado mío acompañándome con todo el tema de la hidratación, controlándome los ritmos, los tiempos, y la verdad que también es fundamental. Walter, ¿qué significa para vos haber estado el jueves en la presentación de todos los atletas y estar acompañado por Simón Cabrera, por supuesto por las mujeres también, por desde Maidana a Daniela Lopumo? Sí, mira, la verdad es que yo tengo el agrado, por así decirlo, de ser familiar, de, en el caso de Simón, compartimos, bueno, como te darás cuenta, el apellido, sí. Somos primos por parte de padre, y con Yamila también somos primos por parte de madre. Ah. Así que como que lo tenemos incorporado al atletismo y al deporte. Veo. Así que nada, la verdad, para mí un orgullo. Yo con Simón prácticamente creo que dimos los primeros pasos prácticamente juntos. Él es mucho más joven que yo igual, pero más o menos en el 2014, 2015 creo que iniciamos juntos. Él continuó en la carrera deportiva, yo me aislé un poco, me alejé por unas cuestiones del trabajo y otras cuestiones más personales, y retomé recién en el 2019. Bueno, él ya estaba muchos escalones más arriba, y yo lo admiraba como atleta, y más sabiendo que era un familiar mío. Y bueno, y a Yamila, porque la conozco, que ella es atleta de chica también, y también admirable el potencial que tiene. Y cuando me convocan a la selección pampeana, luego de los resultados que obtuvimos en la tercer fecha de la Prea Pampa Traviesa, que sabíamos que era evaluativo con mi entrenador, por eso nos presentamos, modificamos un poco la planificación para poder presentarnos y ver si teníamos alguna chance, cosa que valió la pena porque sufrió su efecto, ¿no? Y cuando nos convocan, sí, la verdad que estar rodeado de esos atletas en la presentación de la selección fue muy gratificante. Sí, no. Vendrían a ser como la Serena y Venus William del atletismo ustedes. Sí, la verdad que en la familia, más que nada por la familia paterna, son todos atletas. La gran mayoría son todos, se dedican al atletismo. Bueno, el padre de Simón, también tenemos otros hermanos por parte de paternos también, tíos que también se dedican al atletismo, así que como que lo heredamos a eso. Qué lindo eso, porque de ahí vienen todas las inquietudes familiares también, ¿no? Viste que cuando hay una familia que viene, ¿no? Como decís vos, del tema del atletismo y demás, es como que uno tiene otro impulso también, ya como que conoce el paño, quiero decir. Sí, la verdad que sí. Nosotros de muy chico, yo en mi caso también de muy chico, cuando a la edad de 6, 7 años me llevaban a participar de pequeños encuentros así de manera recreativa que se hacían, que corríamos en la cooperativa y demás, y como que a uno le queda siempre la intención o las ganas de volver a practicar el deporte, por eso comencé y retomé, digamos, el atletismo, pero ya más de grande y un poco más maduro. Sí, me imagino. Walter, bueno, ya las inscripciones ya están, ya estamos en el, dirían, en el escenario, ya no hay retorno con esto. Me imagino que bueno, lo que se va a venir ahora, como vos decís, es pura y exclusivamente brillos suyos, realmente, así que te deseamos mucha mer. Bueno, muchísimas gracias, la verdad te lo agradezco, lo voy a necesitar porque, bueno, ya te digo, los nervios de todo principiante están a flor de piel y nada, esperemos que nos acompañe, que nos acompañe toda la sociedad, como suele suceder todos los años, y nada, cada aliento, cada grito, cada apoyo siempre suma, y más en esta distancia, y nada, y agradecer y esperamos contar con el apoyo de todos. Ya lo creo, sí, seguro que va a ser así, Walter. Un abrazo enorme. Bueno, gracias. Te mando un saludo. Déjame mandar un saludo ahí al grupo Spartan y a mi entrenador especialmente, que es el que me ayuda a estar presente hoy. Abrazo a ellos también. Ahí tenemos una compañera acá, Eli Becaría, que es del paño, me parece también, ¿o no? Sí, mandale un saludo grande. Un abrazo grande, Walter. Muchas gracias. Gracias, adiós, hasta luego.